y más concretamente en la Ribera, como saben, nos centramos en ella, donde se va a celebrar el primer encuentro de empleo y discapacidad de la Ribera. Vamos a poder hablar con doña Silvia Pérez para que nos explique lo que va a suceder este próximo jueves 19 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas en el consorcio EDER. Silvia Pérez, responsable de Ecocence, entendemos que ilusionada con este primer encuentro de empleo y discapacidad. Pues sí, buenos días. Pues sí, la verdad es que estamos ilusionados porque a ver si de esta manera conseguimos animar a las empresas a impulsar la responsabilidad social empresarial contratando a personas con discapacidad, que es el objetivo de las mismas. Y es que solo 3 de cada 10 personas con discapacidad tienen un trabajo. Pues sí, solamente el 67% de las personas con discapacidad en edad de trabajar no tienen trabajo en Navarra, según el último estudio del INE, lo que supone que solamente trabajan efectivamente 3 de cada 10 trabajadores con discapacidad. Y eso a pesar de que las empresas de a partir de 50 trabajadores tienen la obligación de tener contratadas a 2 personas con discapacidad en plantilla. Pero bueno, pues no se cumple y llega el incumplimiento a en torno al 75% de ello. De alguna forma, estas cuestiones entendemos que todo está relacionado, ¿no? Tanto el gobierno de Navarra como también los empresarios, cada uno tiene que aportar lo suyo, ¿no? Pues sí, a ver, nuestro objetivo principalmente es el tejido empresarial. Lo que queremos es que ellos sean los que pueden arreglar la situación y contratar a estas personas, que luego el grado de cumplimiento de trabajo de estas personas es igual o superior al del resto de población. ¿Qué datos tenéis sobre esa afirmación que realizas? Pues mira, de casi todas las empresas que tenemos fidelizadas, son empresas que repiten. Nosotros tenemos como unos 300 contratos de este colectivo en Navarra, en lo que llevamos de andadura, y 250 empresas fidelizadas. O sea, y luego pues a nivel emocional o a nivel de cómo se sienten las personas que están trabajando, en la jornada vamos a poder hablar con 3 casos de empresas que han contratado y de trabajadores que nos van a contar su experiencia pues al trabajar, al conseguir un trabajo a través nuestra. A las 9 comienza la jornada, que estará la presentación con el alcalde de Tudela. También habrá representantes del gobierno de Navarra, el presidente de Ecocence y también el gerente del consorcio EDER. ¿Nos puedes detallar un poco los aspectos destacados de esta jornada? Sí, en principio pues habrá una presentación pues que participan el alcalde de Tudela, de representantes del gobierno de Navarra y el presidente de Ecocence y el gerente de EDER. Luego, el gerente de consorcio de EDER nos va a hablar del mercado de trabajo en la Ribera. Luego pasaremos a presentar la marca Avanza, que es el título de la jornada. Nos hablará de la situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo actual. Vienen de Madrid, de Servicios Centrales, la directora gerente a exponernos cuál es esa situación. Luego habrá un cafecito y luego tenemos la mesa redonda de los casos de éxitos que hemos comentado, pues que vamos a contar con la presencia de Décimas, Clece y Amimed como ejemplos de inserciones satisfactorias. Y por último hablaremos de las contrataciones de las personas con discapacidad en Navarra y del tema de las bonificaciones y ayudas que hay para la contratación de este colectivo. ¿Existen ayudas por parte del gobierno navarro? Sí, claro, sí. Las hablaremos más detalladamente, pero sí, dependiendo del tipo de contrato que se va a hacer, se reciben unas ayudas o otras bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social, ayudas directas. Bueno, pues lo podremos hablar más detenidamente en la jornada. Pues les vamos a emplazar a los oyentes que les apetezca conocer este primer encuentro de empleo y discapacidad de la Ribera, Avanza por el Empleo. Recuerden lo que es el jueves 19, motivos a los que cree usted que deberían asistir los empresarios de la Ribera o personas interesadas. Pues mira, en principio nosotros lo que queremos es que vengan tanto empresas como personas en general para que conozcan un poquito pues cuál es la información, a ver, que puedan acceder a toda la información que hay al respecto de las personas con discapacidad. Es un colectivo pues que a veces no tenemos mitos, ideas que no están justificadas, entonces en esta jornada se van a desmontar esos mitos. Y luego, sobre todo, lo que queremos es que se conozca el programa Avanza, tanto a las empresas como a las personas con discapacidad o sin discapacidad, que a veces pueden surgir dudas. Y bueno, pues que nos conozcan, sepan dónde estamos, que puedan acudir a nosotros ante cualquier duda, cualquier cuestión, pues así nos conocen y ya saben dónde pueden localizarnos. Hemos hablado con la coordinadora de COCENFE en Tudela, Silvia Pérez, que nos ha atendido y ha explicado todo lo que tiene que ver de este primer encuentro jueves 19 de octubre. Cualquier información se pueden acercar al Ayuntamiento de Tudela, pero lo mejor podría ser, no hay que pedir cita en absoluta, solamente acudir, ¿no? Con entrada libre, por supuesto. Sí, la jornada, a ver, se pueden inscribir si quieren a través de la página, si es para las jornadas, a través de la página web avanzanavarra.es o cosenfenavarra.es o acudir directamente el día de la jornada a Consorcio EDER. Y luego, pues para ponerse en contacto con nosotros, bueno, pues también a través de esas dos páginas web lo pueden hacer. Muy bien, pues deseamos lo mejor. Vamos a ver si se consigue, ¿no? Que por A o por B, pues personas encuentren su camino, se unan y esos casos que nos explicaba, ¿no? Que de 300, si mal no te he entendido, de 300 personas, 250 ya están empresas fidelizadas, que eso quiere decir que repiten el proceso y Eso que es. cuando se repite es porque las cosas van bien, si no, no se repite. Claro. Pues sí, nada, recalcar que el lema del encuentro es unir personas con discapacidad y empresas para avanzar juntos. Ese es el objetivo. Gracias por haberte acercado a los micrófonos de Radio Tudela. Vale, gracias también. A ver, tengo que agradecer la colaboración a Consorcio EDER, Servicio Navarro de Empleo, el Ayuntamiento de Tudela, la Fundación Caja Navarra y UNATE, que gracias a ellos también estaba siendo posible realizar estas jornadas. Vale, pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Venga, hasta luego.